Esto está claro que es la mesa del provincial, porque aquí está Olegario, Rodríguez Cascos, y este será el que llevaba los bolos. Y este para mí, este es el campeonato provincial de bolo leonés, que de toda la provincia, en todos los pueblos hacían concursos de bolos, o en muchos pueblos, no en todos. Pero luego el provincial se celebraba uno solo cada verano, en un pueblo distinto. Y un año se celebró aquí, que además me vanaglorio de traerlo, haberlo traído yo. ¿Entiendes? ¿Eh? Que con bastante amargura, no creas tú, no por traerlo, porque después, la víspera, por la noche, llovió una tormenta y ya estaban todos los campos preparados y se inundó todo.